Los poetas. Los poetas se encuentran en congresos, en saraos, en cárceles, en las antologías. Unos cosechan loas en manuales de fama, otros son asediados por la casta censura. Los poetas se abrazan en los aeropuertos y sus tropos encienden la alarma en las aduanas. A menudo bostezan en recitales de otros y asumen que en el propio bostecen los amigos. Los poetas se instalan en las ferias anuales y estampan codo a codo sus firmas ilegibles, y al concluir la faena les complace de veras que se acerquen los jóvenes confianzudos y tímidos. Los poetas se encuentran en simposios por la paz, pero nunca la consiguen. Unos reciben premios, otros palos de ciego. Son una minoría casual y variopinta. Sus mejores hallazgos son harto discutibles. Estudios inclementes revelan sus andamios. Los analistas buscan variantes. Los poetas suelen dejar alguna para animar el corro. Los poetas frecuentan boliches y museos. Tienen pocas respuestas, pero muchas preguntas. Frugales o soberbios, a su modo sociables, a veces se enamoran de musas increíbles. Beben, discuten, callan, argumentan, valoran, pero cuando al final del día se recogen, saben que la poesía llegará, si es que llega, siempre que estén a solas con su cuerpo y su alma.